una de esas empresas seguramente será una de las más importantes de la ciudad de Mar del Plata, que es Habana, que ya históricamente viene generando conflictos con trabajadores y trabajadoras, y no es la excepción esta crisis pandémica por la cual estamos atravesando. Para charlar un poco de la situación que se vive dentro de Habana, estamos en comunicación telefónica con Natalia, que es integrante del cuerpo de delegados y delegadas de la empresa. Natalia, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. No sé con quién estoy hablando, con si Maxi, con Ariel o con Maximiliano. Con Maxi, con Maximiliano. ¿Cómo andás, Natalia? Un gusto. Recién cuando te presentaba decía que es algo que obviamente imagino que se agudiza en esta crisis pandémica, pero la lucha que llevan adelante trabajadores y trabajadoras de Habana no es nueva, es bastante vieja, ¿no? No, si querés te pongo un poco en contexto. Dale. Para la gente que no sabe cómo es el mundo Habana, como le llamamos nosotros usualmente. Habana es una planta que tiene aproximadamente 400 empleados. De esos 400 empleados, 300 somos temporarios, lo que implica tener un contrato. Nosotros somos temporarios estivales con una garantía temporaria de 80 días a trabajar en el verano. Durante el invierno la empresa no está obligada a llamarnos, pero yo entré en el 2007 en la empresa y desde ese tiempo a esta parte nunca dejé de trabajar un invierno. Siempre menos de 90 días. Creo que para evitar el problema de tener que nosotros reclamemos efectividad, rigiéndonos por cómo son los contratos eventuales, que cuando uno trabaja más de 90 días, automáticamente uno pasa a ser parte del personal efectivo de la empresa. Yo tengo 13 años en la empresa, pero hay compañeros que tienen 27 temporadas o más, hasta se han jubilado. ¿Trabajando del mismo modo? Trabajando del mismo modo, trabajando con nuestra garantía temporaria en verano, que es donde la empresa tiene obligación, eso lo tenemos en claro, y después trabajando en el invierno. Nosotros, en promedio, trabajamos una quincena de cada mes de invierno, ¿no? Que va desde junio a octubre, porque ya en noviembre comienza la temporada para nosotros. Lo que sucedió ahora con la pandemia es que a nosotros nos suspenden el 19 de marzo, un día antes de que se publique el decreto. Nuestra garantía temporaria ya estaba cumplida, pero no obstante nos quedamos sin absoluta con nada, porque tampoco entramos en ningún plan de estos que dio el gobierno, en la IFE, no llenamos los requisitos porque somos empleados en relación de dependencia. Claro. ¿No? Entonces para nosotros ahora se nos viene un invierno muy feo. Si bien por un lado sabemos que la obligatoriedad de la empresa para con nosotros es en verano, en invierno seguimos siendo parte de la empresa. Al ser una situación extraordinaria, mis compañeros, mis compañeras y yo misma considero que la empresa tiene que hacerse cargo de esta planta que le sirve, que le es funcional, porque la llama solamente cuando hay producción. Por suerte Habana, dentro de la rama alfajor, es una de las empresas que mejor trabaja. Entonces me parece que mínimamente nos tendrían que dar algún tipo de sueldo básico, por decir algo, ¿no? Sí. Sí. No, te quería preguntar que aparte de esto que vos planteás, digo, ¿cuál es otro derecho que ustedes ven vulnerados y vulneradas por este tipo de trabajo? ¿Pierden antigüedad? ¿No corren antigüedad? ¿Los aportes son diferentes? No, nosotros mientras trabajamos tenemos el mismo tipo de liquidación que un efectivo, porque no somos eventuales, somos temporarios. Yo tengo la antigüedad que tengo por, para los temporarios la antigüedad es cada 2 años uno. Sí. Se cuenta por temporada. Para ciertas cosas, ejemplo, para ciertas bueno, después hay otro temita que si querés en otro programa lo charlamos, que es la desigualdad salarial, pero bueno, no nos vamos a meter con eso porque es otro lima. Pero la antigüedad es, eso es normal, es como si fuéramos trabajadores efectivos. Nosotros cobramos la antigüedad que tenemos. No la perdemos. Ustedes, este planteo, digo, ¿se lo han llevado a la patronal? ¿Cuál es la respuesta que han recibido de parte de ellos? Imagino que todos querrán, todos y todas querrán pasar a planta permanente, ser trabajadores y trabajadores bajo las normas y los convenios colectivos de trabajo que rijan en cualquiera de las actividades. Digo, contame si se la llevaron a la patronal y cuál fue la respuesta que han recibido. Sí, nosotros, este es mi segundo mandato como delegada. somos 5 delegados. Y en cada reunión que nosotros tenemos con la empresa, por diferentes pedidos que hacemos, siempre se plantea el tema de la efectividad. Porque lo que uno quiere como trabajador es estabilidad laboral. Sin estabilidad laboral uno no puede planificar la vida. Y la realidad es que el trabajador temporada de Habana siempre se está manejando, estirando el sueldo al máximo que se puede para sobrevivir, porque es básicamente eso. Uno no tiene a veces la posibilidad de proyectarse como un trabajador de planta efectiva. Claro. No puede generar ahorros, no puede, más los que tienen hijos. Pero sí, lo hemos planteado y las veces que se han planteado no hemos tenido respuestas favorables. La última vez que la empresa dejó efectiva, no sé si fue en el 2009-2010, y nunca más dejó efectivo a nadie. Y de hecho dejó varones con menos temporadas que mujeres a quienes les tocaba la efectividad y dejó varones y no mujeres. Con la excusa de que necesitaba varones para trabajos de fuerza, cosa que... una mentira absoluta. Bueno, imagino yo ahora, yo me meto en el tema que vos recién planteabas, y utilizando estas palabras que vos decís, más lo que dijiste anteriormente, que tiene que ver con la diferencia salarial, yo ato cabos y deduzco que, aparte de todo lo que vos decís, también hay una diferencia salarial y diferencia de trato con respecto al género. Sí, nosotros tenemos ahí, antes de que se originara todo este tema de la cuarentena y eso, nosotros habíamos abierto el tema de desigualdad salarial, el ministerio. Uh-huh. Estamos encaminados a una discusión para igualar sueldos, para que las condiciones, o sea, para que todos tengamos la misma igualdad de oportunidades dentro de la empresa. Pero sí, tenemos una desigualdad de sueldo y está plasmada en un convenio colectivo de trabajo. Eso es lo complicado. Uh-huh. No es que la empresa unilateralmente decide pagarnos menos porque somos mujeres. No, está reglamentado. ¿El convenio de qué año data, Natalia? El convenio es del año 92. Bien, no. Claro. Buen día, Natalia. Ariel te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, escuchándote, digo, hemos hablado varias veces, incluso también con delegados y demás, digamos, desde el punto de vista de lo legal, si alguna vez se ha intentado, si han tenido algún antecedente, alguna presentación, digo, teniendo en cuenta que es tan obvio, que es tan evidente que la empresa está haciendo uso a un mecanismo legal, que es esto de la planta uh-huh. temporaria, para prolongar en el tiempo una situación que no es de temporalidad. Digo, si hay una persona que vos nos decís, en tu caso hace más de 10 años, que ya es muchísimo, pero que hay gente que hace casi 30 años que forma parte del plantel de Habana y que aparece dentro de los listados de la empresa como personal temporal, cuando evidentemente alguien que hace 30 años que tiene una empresa no es personal temporal, teniendo en cuenta que la empresa, digamos, es lo que vos nos decís, echa la ley, echa la trampa, ¿no? El viejo truco de sí. Son 90 días, bueno, te hago laburar 80, 80 y pico, y ahí vuelve todo a cero y vuelve a empezar, digo, siendo que es tan evidente lo que hace la empresa, nunca han tenido ningún tipo de antecedente, presentación legal que pueda marcar, aunque sea un cambio en esta situación de abuso que lleva adelante la empresa. No, nunca lo tuvimos. No. En parte por ahí a veces suceden varias cosas. Cuando nosotros trabajamos, estamos todos cómodos, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, a veces uno va dilatando, sabe que está mal, sabe que bueno, pero estoy trabajando, bueno, pero hago horas extras, bueno, porque esto, porque el otro. Y cuando lo hemos reclamado, ha quedado a veces en el reclamo, ¿no? Y me parece que haría falta un poquito más de insistencia por nuestro lado para que los reclamos se hagan como se tienen que hacer, uh-huh. de la manera legal que vos decís. Yo formé parte también de otro cuerpo de delegados y este es un tema recurrente. Claro. Y nos hemos asesorado, hemos buscado abogados que nos guíen un poco en el camino este del reclamo, porque como decís vos, echa la ley, echa la trampa, hay que empezar a hilar fino, hay que buscar argumentos, porque la realidad es que los contratos temporarios están regulados por la ley de contrato de trabajo. Claro. Igual que los eventuales. ¿no? Sí, digo, pensando esto, digo, lo primero que se me venía a la cabeza era pensar en la gente que se jubila, ¿no? Evidentemente no es la misma la jubilación de alguien con 30 años de aporte a una empresa que durante 30 años te tengan sistemáticamente dentro de la planta temporaria, digo, literalmente te están choreando la jubilación. Sí, sí, y te agrego un dato más, todos aquellos empleados que tienen 27 temporadas o casi 30 son todas mujeres. Claro. Todas mujeres. Y se van jubilando temporaria. Y como decís vos, la jubilación de una empleada temporaria no va a ser la misma que una empleada efectiva. Me parece que no sé qué nos va a deparar el invierno. Yo veo, soy bastante pesimista respecto a los llamados, porque la empresa es real, tiene todos los locales cerrados. Uh-huh. Sí considero que Habana es una empresa que por ahí tiene espalda para aguantar a sus empleados en esto que nos tocó. No creo que esté en la misma posición que otras alfajoreras, de ninguna manera, no lo creo así. Porque yo trabajo en Habana, porque yo veo cómo trabaja, porque seguramente ha tenido tiempo de acumular ganancia, acumular capital, como sea que se llame, para poder mantener su planta trabajadora. Y los temporarios somos planta trabajadora de Habana. Y merecemos que nos contemplen también. Nosotros, el secretario general del gremio envió hace poco, por nuestro reclamo, ¿no?, por el miedo de mis compañeros, una carta al directorio para que, una carta documento al directorio para que se tome en cuenta la situación temporaria. Lo que hizo la empresa en ese entonces como gesto fue adelantarnos la liquidación de temporada y el plus de temporada, nos hizo adelantos de dinero que nosotros ya habíamos ganado. Pero la verdad que sí es suficiente, porque nos espera un invierno muy largo. Y bueno, tenés compañeros que, en mi caso, este es mi único sostén. Y así como yo, hay otros compañeros que lo mismo. Agudiza mucho la situación en las compañeras, porque tengo muchas compañeras solas, muchas compañeras con hijos que son sostén de familia. Sí, no, aparte lo dejaste bien en claro, hay una clara diferenciación entre las mujeres y los hombres dentro de la empresa, digo, no... digo, por eso está bueno hacer hincapié y resaltar que las que más están siendo perjudicadas dentro de la empresa son las mujeres, en todo sentido, desde la precarización hasta el haber, el cobro, digamos, del trabajo. Natalia, preguntarte cuál es la idea que tienen dentro de la empresa, digo, de acá en adelante, digo, qué es lo que van a plantear de acá en adelante. Y nosotros estamos charlando con los compañeros, yo me voy a reservar un poco lo que vamos a hacer de ahora en más, por una cuestión de no anticiparnos. Está bien. Lo que sí, yo mandé la exposición al Ministerio de... No sé si saben que hay una dirección, el Ministerio de Provincia, donde uno expone denuncias o situaciones laborales. Yo mandé este relato contando lo que sucede con los trabajadores temporarios para ver si se puede tratar el tema vía ministerio, para ver si podemos encontrar una pronta solución, porque nosotros necesitamos una solución ya, porque realmente nuestros ingresos dependen, o sea, darle de comer a quienes integran la familia depende justamente de que la solución sea rápida. Así que por ahora eso, y nosotros estamos sin trabajar. No se puede hablar ni de medidas de fuerza, no se puede hablar de nada de eso, porque estamos afuera, estamos sin trabajar, estamos totalmente aislados unos de otros, más que poder acceder a los medios, más que poder utilizar las herramientas que les ha dado, como mande su denuncia aquí y ese tipo de cosas, que son insuficientes, porque realmente son insuficientes. Sí. No resuelven la urgencia. Imagino y me sumo a lo que decías vos, que Habana, digo, imagino, no, Habana ya no es una empresa familiar de alfajores, digamos, no. Es una empresa multinacional, propiedad de alguien que ocupó un cargo más que importante como el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno anterior. Digo, imagino que tendrá una espalda para poder bancar a trabajadores y trabajadoras y que no te estén viviendo la incertidumbre que vos planteás. Natalia, estaremos al tanto y atentos y atentas a cómo vaya desarrollándose esta situación, obviamente que estamos a disposición. Bueno, les agradezco mucho el espacio y gracias por darle justamente espacio a quienes somos los protagonistas de la precarización, que somos los trabajadores.